la que muere, no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día. La vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras. Una historia tiene su puerta escondida y otra historia junta manos para abrirla, y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad espera su hora de justicia. La historia no calla su voz convencida cuando la construyen quienes la germinan, y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. La la la la la la la la la la la la, quemando mentiras. La historia es la vida. Quemando. Che, es impresionante la cantidad de audio que tengo sin pasar. Viste, los voy acumulando en la PC y después me olvido. Y como transmitimos cuando podemos, quedan para atrás a veces. Hola, Jorge. Vos sabés que yo creo que ahora ni bien salga de esta, lo único que me queda hacerme es un maquillaje, una pinturita, y quedo como nuevo, noche. A todo lo que me vienen haciendo. Pero vamos progresando en forma positiva. No veo la hora que me den el alto y bueno, y estacionar, porque me agarró esa presa y me complicó en todo. Pero ya está, falta poquito. Sí, y tratar de ver una camioneta y parar, y si ven una montonera a caballo, parar, porque la traición que dejó Bernabé Rivera sigue en el aire, noche. Y todo aquel que defienda al indio Tape está arriesgando el cuero. No queda otra. Seguro, la retirada del ejército de Rivera, que va para el norte, noche. Perdón, va para el sur. Y ahí hay que tratar de esquivarlo, porque van con la victoria arriba, noche. Con la victoria sobre los charrúas. Que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día. La vida es redonda. Jorge, ahí te mando un regalo para el palme. Que yo sé que le gustan los audios raros con sonido ambiente y se está improvisando esta canción. Falta tiempo para tanto daño. Y fue así como exclamó el sol. Al ver de reojos el rebaño que sin querer un día descuidó, en una noche sin lunas me voy al mar. Del rebaño, le puse yo a la canción del Darwin, que me la mandó sin nombre. Viste qué bien que quedó esa composición, che, qué lástima, no sé si la escuchaste. Si no escuchás la grabación, Darwin. Blues del rebaño es la última composición tuya. Yo le agregué relato paisaje, que eso sí la mandaste con nombre, que son audios de ambiente, como esto que están escuchando, que me pareció interesante. Y para completar el círculo, porque creo que está escuchando el tocayo de Colonia y otros músicos alternativos como el Kangu, lo voy a cerrar con esta. De abril de 2026, a ser el primer individuo, el 11 acá. Hasta por ahora estoy solo. Vamos a ver, en 2022 estábamos así, de repente cayó a la medianoche toda la gente. Sal, si puedes, grande.

como lastima tener encerradas en viejas guitarras tantas melodías. Va construyendo pedazos de sueños en viejas poesías, y de los retazos formamos canciones que a veces nos llenan la vida. Cuánto extrañamos sentirnos internos viviendo hacia adentro a veces. Dejar que madure sin adivinanzas el plan de finanzas de nuestra familia. Y como en un hueco metemos el pecho sentimos la herida. Efímera mano de lo cotidiano que marca el pasaje de ida. Cómo pasa rápido el tiempo volando, es una frase común de Perogrullo, un lugar común, pero es verdad, ¿no? Porque en 2001 fue que Jubilao trajo a este artista Guichón. A mí me impresionó mucho porque lo conocía yo de otras radios, de otros mundos, de otras vidas, y lo pasábamos siempre nosotros, como seguimos siendo 40 años, 50 después. Carlos Vidal, en esta canción que estamos escuchando, a veces tremenda, memoriosa, digna, nostalgiosa. Pero en el 2001 Jubilao lo trajo al Club Nacional y a mí me horrorizó por un lado y me conformó por otro ver que un artista de este nivel estaba en Macondo cantando para 10 personas. Yo dije, la ignorancia tiene todas las posibilidades, ¿no? Y claro, porque acá no lo sacás de la cumbia a la torta frita. Perdón, lagarto. Y cantó el loco ahí, un loco que había sido músico por año, tremendo músico, que había cantado en las previas de artistas internacionales de renombre mundial, como Sabina y otros. Y no lo conocía nadie. Y no sé dónde está ahora, porque aquel que apuesta a demasiado seso, y esto es cerebro, seso con S, cerebro, se queda solo. La gente quiere reggaetón, donde metan poesía urbana o suburbana, en este caso urbana, como la de Carlos Vidal, está cagao. Primero porque acá está lleno de paisanos, y si no le pone una rienda y un bozal, está cagao. Y eso que nosotros pasamos folclore de ¿cómo se dice? Para mascar al comienzo, ¿no? Solo para saber que sabemos que existe, pero lo que nosotros lo que queremos difundir es el folclore de este estilo. Que para el otro ya hay demasiada gente. Y la manada que se provoque en estampida por donde quiera. Empalme FM. Aquella noche se pintó el cielo de azul casado con bordes negros, botones blancos, escarapelas, sombrero negro, botas y espuelas, junto a caballo de un leve brinco. Y aquella noche que domingo se fue vistiendo su cara nueva bajo otros montes, ríos y sierras. Y ya quedaba tal vez pensando que aquella noche se iba soñando, buscando inquieta nuevos senderos, viajando sola y sin compañero. No sintió pena, sintió tristeza de no saber por dónde se empieza a vivir de nuevo con nuevos bríos, nuevas etapas, nuevos amigos. también recuerdo que usé casaco con bordes negros, botones blancos, escarapelas. Monté a caballo y me fui tras ella. Desde ese día he sentido el vuelo nacer los días de un nuevo invierno. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo, Sarís. El tecladista que tenía Carlos Vidal en esos años, reitero, 2001, aunque yo lo empecé a pasar en otra vieja radio en 1992, creo que fue, cuando estaba con un grupo llamado La Fragua. Ellos grabaron, el único trabajo que yo conozco es ese, el de Carlos Vidal y La Fragua. Después creo que hubo alguno más, pero yo no lo pude tener. Insisto en que es un artista de enorme capacidad musical, interpretativa, poética, pero en un mundo que está para el otro lado. Viste que dice ahí en una parte de la poesía: solo paramos a tomar vino en algún poblado cuando es domingo. Esta vez no tomamos vino porque veníamos para atrás manejando. Y fuimos a hablar con la maestra de Tiatucurá y después hablamos con esta gente que encontramos, veteranos en la capilla de Tiatucurá. Y después hablamos con la maestra también en Merinos, Marta Piñera, que nos dio muy buena info que está publicada. Se las recomendamos de paso si no la vieron. Datos salado, ¿no? Salado para reconocer un territorio que es hasta ahora desconocido para la mayoría de los lugareños. Disculpen ustedes que yo sea tan crudo, ¿no? No sabemos ni dónde vivimos, porque pasamos escuchando cumbia nomás. Che, está escuchando El Tocayo de Colonia. Mirá esta canción del Tocayo de Colonia, Sarís. Prestale atención. Sos un día de campo, silencio con nuerío, olor al libro viejo, silbido de sauces. Empalme FM. Una isla habitada por las últimas liebres, tortugas gigantes de este planeta, de este planeta, de este planeta, de este planeta, de este planeta. Conigueras, mirlos y paraguas, lariñez con bicicletas y la noche con sus cañas. Un cuarto con hamba y la muerte que se aguante, el humo de las quemas que pasaron por tantas gargantas. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. Nosotros, fiel a nuestros principios, tomamos iniciativa y nos mandamos la patriada descomunal. Pienso que fue una gran patriada con la ayuda del superior, que fuimos y volvimos sin problemas, aunque ya nos cagamos de frío, porque andar en una moto con pocas cosas cuando hace frío es una cagada. Armé mal la carpa, no llovió, pero armé mal la carpa, hizo un frío. Me estuve levantando como 2 o 3 veces en la noche. Estoy viejo, ya para salir así la Bartola. Bruta patriada, 80 y 80. Son 160, ¿no? Y era una cuestión pendiente. De a poquito he ido cumpliendo con varios de los desafíos, porque si voy a esperar que usted reaccione, ¿ustedes creen que tienen 150, 200, 300 años todavía que le queda de vida? Cuando se avispen va a ser demasiado tarde. Empalme FM. Funcionario mundial, el deseo de no estar acá, la densa gana de morir, el entierro de lo que no quiero ser. Me voy para Tacuarembó, allá donde el aire es cantor. Me voy a ver el vato y de cerca lo quiero ver. Ahora quiero ir al Bato B. Che, después toda esa zona es muy linda, sí, ya demorató, demorató, demorató para adelante, o de Merino para adelante, ya es una zona muy pintoresca, ¿no? Yo que tuve la oportunidad de ir en Alonso, en el 2011, de Guichón a Tacuarembó. El humano me genera malestar, sobre todo lo que quieren imperar. Algunos se emanan amistad, con ellos me quiero ver, con ellos me quiero ver. El tocayo, Jorge Portillo, Bato B, igual que nosotros, quiere ir allá, al cerro. Bueno, nos vamos acercando de a poquito, Noche Guevara. ¿Qué estaremos? De ahí, o sea, si puede, a Bato B no nos quedan más de 100, 200 kilómetros. Más de eso no creo, Noche.